Hola, sí, hablo con Julián del barrio 31 del Comité de Crisis. Sí, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo te va, Julián? Te hablamos de Radio Semilla, radio comunitaria de la Red Nacional de Medios Alternativos, y obviamente te imaginarás por qué llamamos. Queremos saber cuál es la situación que se vive ahí, dada la pandemia y todas las otras circunstancias preexistentes de carencia de la villa. Y bueno, me imagino cómo estarán viviendo este momento tan, tan lamentable de la muerte de Ramona. Sí, bueno, buenas noches a la audiencia. Sí, la verdad que estamos ya hace muchos días muy preocupados y muy angustiados. Yo en lo personal a Ramona no la conocía, a la vecina no la conocía. Vivimos más o menos unas 4 o 5 cuadras y no la conocía. Sí, al otro vecino que me iba ayer, nosotros decimos el oso. Sí. Es un vecino hace muchos años, una familia, una de las primeras familias acá del barrio. Así que sí, la verdad es que estamos con bastante bronca, con mucha bronca. Ya sabemos que esta pandemia, lo estamos sabiendo hace 4 o 5 meses, que es algo que se viene por todos lados, y que no tiene cura y que hay gente de riesgo, pero el problema es cuando hay desidia, ¿no? Cuando un gobierno trata a determinada gente de una manera y a otra de otra, ¿no? O sea, como que acá hay Argentina primera, segunda, de tercera y de cuarta categoría. Eso sí hablo. Sí, además en los medios ha salido el jefe de gobierno expresando como que, bueno, está todo controlado, está todo bajo control y que se está haciendo todo lo posible. Eso es lo que se escucha por los medios. Por eso nosotros queríamos escuchar voces de ustedes, ¿no? La verdad que si dice eso es una absoluta mentira. Lo que está pasando acá es gravísimo, no solo para nosotros, sino para el resto de la ciudad. Es gravísimo, acá está totalmente descontrolado. Es como si estuviéramos en Italia acá. Acá hay una curva exponencial desde hace 26 días, que empezó el 20, el primer contagio fue el 20 de abril. Hoy, si no me falla la cuenta, no sé si estamos medio perdidos, en 16, 17. 17 somos hoy, sí. Bien, ellos al principio negaron un poquito la información, o sea, de repente había dos contagios, de repente había 13, de repente había 50, hasta que, bueno, se involucró el gobierno nacional hace 2 semanas, con una curva exponencial, como para que todo el mundo sepa, o sea, acá los casos suben un 20% por día. O sea que cada 3 días y medio, 4 se multiplica por 2. Exactamente. No tienen nada controlado. Y es más, o sea, nosotros se manejan. Hay dos problemas muy serios, que uno es la soberbia con la que se manejan. Nosotros armamos un comité de crisis el 1 de abril. Y necesitamos a participar en la ciudad para que trabajar juntos entre las organizaciones, entre la comunidad y el Estado, y dijeron que no, de ninguna manera. Y hace varios días le venimos diciendo que las medidas que están tomando, que nos parece que más para la prensa que otra cosa, como para decir, bueno, si sí nos ocupamos de la Villa 31. Le decimos que no van a dar resultados, que son insuficientes, porque el problema es el hacinamiento y la pobreza. Y sirve que a la gente le tome la temperatura más rápido y después a todos sus contactos estrechos lo dejen viviendo en una habitación que tiene que compartir el baño con otras 14 familias. O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que eso no va a funcionar. Así es. Vos nombrabas recién el Comité de Crisis. Entendemos que está formado por muchas organizaciones, toda gente que vive de ahí. Ustedes desde el Comité de Crisis, que conocen la situación, obvio, ¿están haciendo propuestas? ¿Están pensando cómo ir solucionando esta pandemia? Mirá, sí, lo primero que les propusimos hace 1 mes y medio fue que mejoren el tema de la alimentación en el barrio, porque todos sabemos que para sostener la cuarentena, ¿no? todos sabemos que acá hay mucha gente que no tiene un sueldo en blanco, que vive de changas, que tiene que salir a ganarse el pan vendiendo o inclusive cartoneando, y que todo eso se cortó y entonces aumentó muchísimo la demanda. Entonces pedimos auxilio con el tema. Para que tengas una idea, acá hay unos 22 comedores asistidos por el Estado y hay unos 40, 50 que no. Ajá. Entre comedores, merenderos y ollas populares. Bueno, lo primero que se le pidió fue que aumenten la ayuda, y bueno, tardaron 25 días para contestar. Y la contestación fue, bueno, a cuatro, toda esa lista que pusimos, a cuatro merenderos y a cuatro comedores le aumentaron un poquito la ayuda. Y después, cuando empezó todo este desastre, hace 15 días, les venimos diciendo, bueno, que está muy bien el operativo este de testeo y que haya camiones acá en el barrio, pero le decimos que con eso no alcanzan, que así como aislaron a la gente que venía de Europa, porque simplemente había circulado por un país donde había mucha circulación del virus, imagínate el grado de exposición que tiene un familiar que vive en la misma pieza de una persona infectada y la dejan en ese lugar contagiando a todo el mundo. Efectivamente, sí, los que vinieron de afuera, por lo menos a algunos contingentes, los aislaron en hoteles. Claro, pero eso está muy bien. Claro. ¿Por qué no hicieron lo mismo con todo el mundo? O sea, parece que hay gente de primera, gente de segunda, o sea, como que acá están dejando que el virus circule. Sí. Entonces el viernes tuvimos una reunión y dice, bueno, pero la tasa de letalidad es del 1%. Sí, por ahora, porque acá nosotros tenemos mucha gente, acá no hay mucha gente mayor en el barrio, pero sí hay mucha gente con muchos problemas de salud. Entonces, vos no podés dejar que circule el virus alegremente, por lo menos evacuá a la gente que tenés que evacuar. O sea, la verdad que es increíble lo que están haciendo, porque parece como que a la altura parece que están haciendo a propósito, o sea que no están tomando medidas para que esto pare. Eso es lo que ustedes más o menos perciben. Ustedes además comentan que mañana van a hacer una conferencia de prensa, ¿es así, Julián? Sí, ya tomamos la decisión que esto no va para más. Bueno, a la opinión pública, a la sociedad, para que sea solidaria. Aparte, muy peligroso, no solo hacia nosotros, sino hacia el resto de la ciudad. Es lo que pasa, y estamos pidiendo la intervención del Estado Nacional, de que no solamente con un camión, sino que, bueno, todos los ministerios que tienen que venir, que vengan, y que el gobierno de la ciudad cambie la política hacia nosotros, o sea, que se ocupe en serio. Nosotros sabemos que el virus este no se lo puede parar, pero somos muy conscientes de la importancia de que haya una curva de contagio lenta, porque si no se descontrola y va a implicar la ciudad de Buenos Aires un desastre. La verdad que lo que está pasando acá es muy grave, le hablamos todos, no solo para nosotros, sino para toda la ciudad. Y no solo está pasando acá, está pasando en toda la ciudad. Por lo menos en dos villas ya hay una curva experimental. Me diría que en serio, porque el problema cuál es, que porque digo, tenemos que sacar nosotros las conclusiones, porque no entendemos por qué no actúan. El problema es que si ellos tienen que aceptar que una familia se tiene que ir de acá y la tienen que aislar en otro lugar porque vive hacinada o porque está en situación de pobreza y no puede tener sus cosas y comparte un baño, quiere decir que la organización que dijeron durante 5 o 6 años fue una mentira. Entonces ellos no quieren reconocer esto, no quieren reconocer que acá la gente está viviendo mal. Obviamente la pandemia saca a la luz, digamos, toda la situación precaria preexistente, ¿no? Y la agudiza. Acá la gente no vive bien, acá la gente vive hacinada, no han resuelto. Entonces estos años se han gastado 200 millones de dólares. Resuelto, porque nosotros creemos que el objetivo siempre fue otro y no que la gente viva mejor acá, ¿no? Pero bueno, la verdad que es triste, pero bueno, estamos aquí. pueda actuar, por eso estamos pidiendo la solidaridad de la gente todos los días a las 7 de la tarde. Hacemos un ruidazo, no solo acá en el barrio, sino en la ciudad. Y bueno, creemos que se está a tiempo todavía de parar esto, pero como que el gobierno tiene que dejar de pensar en términos de politiquería y de, bueno, qué me conviene en términos de política de decir, no decir, si me perjudica esto o no, y pensar en la salud pública, ¿no?, de la gente, y que haya la menor cantidad de muertos posible. Así es, estimado. ¿Querés agregarnos algo más? No, bueno, espero que vengan mañana. Es en la parroquia Cristo Obrero, donde la parroquia que hizo el cura Mujica, que es un lugar para nosotros muy importante. La iglesia es parte del comité de crisis. Y bueno, espero que estén presentes, y la verdad que pedimos la solidaridad de la gente. Bueno, te agradecemos mucho esta nota, Julián, y obviamente no, para compartir datos precisos de lo que pasa en la villa, más allá de lo que se filme o se diga en los grandes medios, ¿no? Buenísimo, dale, después si quieren déjenos el contacto de WhatsApp y les mandamos realmente los datos, cómo es la curva, los datos son duros, ¿no? Así que bueno, a disposición para poder difundir todo lo que está pasando acá. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse.